para observar la realidad. Es la hora 20:30 minutos. Esto es Sábado Gol. La voz de las divisiones juveniles, el show de los resultados del fútbol juvenil. Sábado Gol, conducción Leonardo Perales. Es una inyección que Dios le dio a todos los varones. No lo juegan 22, sino más de 100 millones. Aquí lo trajo un inglés de graciosos pantalones. No se juega con los pies, se juega con los corazones. Dame fútbol, quiero fútbol. Pasión que nunca se agota. Que arregla las almas rotas. Dame fútbol, quiero fútbol. En los otros juegos del mundo jamás te pasan una pelota. Ni una, mira que pido, pero ni una de nada mía. ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bueno, ahora sí, contábamos o pensábamos antes de comenzar el programa en que estos programas que tienen que ver con el final de una temporada y el comienzo de una nueva, obviamente traen momentos o posibilidades de balances, por un lado, y de proyectar y de comenzar a idear lo que va a significar para cada uno de los clubes la temporada 2011. Momento del año en el cual es importante cumplir con una asignatura, si se quiere, pendiente para este espacio radial, este breve espacio de todas las semanas, 30 minutos por semana para compartir, en definitiva, lo que es una continuidad del contacto sí permanente, sí en cada momento, a través de nuestra página que es www.sabadogol.net, en donde permanentemente, durante los 7 días de la semana, ustedes saben todas las novedades del fútbol juvenil. Pero lo que quiero decir es que lo que genera la información, los resultados de cada fin de semana, a veces nos deja con ganas de dialogar con protagonistas, de escuchar la palabra de la gente que en definitiva es la que permite que cada fin de semana la pelota ruede. Y una gran cantidad de chicos, muchos más de lo que muchos piensan, en definitiva cumplan fundamentalmente con dos objetivos. El primero, que es el de los pibes, y también el de la gente grande, por supuesto, que es el de la competencia deportiva. Y el segundo, que es quizás el que más responsabilidad debe generar, que es el de contener y darle la cobertura social a través de una excusa como es los campeonatos de fútbol juvenil, a cada uno de los chicos que están participando de los distintos torneos. Bueno, es momento de compartir la palabra de amigos, de protagonistas. Estuvimos en lo que fue la fiesta de los juveniles C y D en el Club Ituzaingó, en el cual hubo una muy buena concurrencia, se entregaron los premios a los jugadores destacados, por supuesto a los campeones y subcampeones de cada club en cuanto a los juveniles de esa categoría, reiteramos la C y la D, una fiesta muy bien organizada, un clima muy cordial y testimonios que fue dejando entonces el mediodía de esta fiesta. Bueno, Alberto Ibáñez, técnico de la octava de Supanqui, el equipo que hizo una gran campaña. Alberto, ante todo, felicitarte, contame cómo lo viste. Bueno, mirá, en realidad hay trabajo, todo el Supanqui es mucho trabajo, siempre costó mucho, porque es un club chico, no tenemos apoyo, no tenemos nada. Pero bueno, con el trabajo, el esfuerzo, el compromiso de parte de los chicos, pudimos llegar hasta donde llegamos. Realmente, me imagino que ustedes sí lo pensaban antes de comenzar el torneo, porque para eso trabajan, pero fue una sorpresa la campaña, ¿no? Para los que estamos de afuera, digamos. Es cierto. Nosotros, la idea nuestra cuando empezamos el año era formar chicos. Y se fue dando, con el correr de los entrenamientos fuimos viendo que podíamos un poquito más. Y bueno, así se fue motivando a los chicos y llegamos hasta donde estamos. Nosotros mismos, con una sorpresa, hemos ganado partidos importantes, como ganarle a Victoriano Arena fue un logro lindo, y llegar a una final, también perder por penales, nos dolió un poco, pero en realidad uno lo asume, ¿no? Porque es fútbol. Ibañez, sabemos que sos un hombre que está permanentemente vinculado al fútbol de Zipanqui, te vemos también viendo a la primera división. Haceme un balance de cómo has visto este año en cuanto al fútbol juvenil. Mirá, yo lo veo bueno. Lo veo como un año, uno de los mejores años que tuvimos, porque se pudo trabajar a pleno y más que trabajar se vio los logros, porque hay chicos que hoy en día están jugando en primera división, chicos que han estado con nosotros desde chiquitos, hoy están en primera división. Eso nos dice que el balance es bueno, es muy bueno, diría. Bueno, aquí tenemos a la figura destacada, al menos es una forma de decir que va a recibir un premio dentro de algunos ratitos. En cuanto al fútbol juvenil, hablame de él, Nahuel Riquelme, estamos hablando de este jugador. Contame cómo es este jugador. Bueno, Nahuel, si te tengo que hablar como persona primero, te tengo que decir que es un chico muy obediente. Lo que hace le encanta, le gusta. Es decir, es como que tiene hambre de esto. Y como jugador es sobresaliente. Ha sido elegido también el mejor compañero en el club, el mejor amigo. Es así, es simple. Así como lo ves, así es, simple. Nahuel, contento, me imagino, por esta distinción, ¿no? Sí, o sea, no pensé que me van a elegir así el mejor jugador del club, y para mí es muy importante. ¿Cuánto hace que estás en Zipán? Un año. Ah, recién empezaste. ¿De dónde venías? ¿Jugabas antes en algún lado, no? Sí, estaba, pero en una filial de Bel. Estaba. ¿Y cuál es tu posición en la cancha? Cinco. Y contame, ¿a quién admirás, a quién te gusta en cuanto al fútbol de primera? Sí, a mí me gusta Ortigosa. De 5, así. Bueno, siempre hablamos que para llegar a esto, tener algún premio, alguna satisfacción, hay gente que te respalda. Contame, sí, de quién te acordás en este momento. Sí, Alberto, el técnico, el profe Nico, siempre que necesito algo le pregunto a ellos, y me ayudaron mucho a mí. En el año mucho me ayudaron para la posición, todo. Cómo pararme en la cancha, lo que tengo que hacer, todo eso. A ellos le debo un montón, lo que aprendí. Felicitaciones, a disfrutar, ¿no? Gracias. Alberto, muchas gracias y suerte en lo que el año que viene. Bueno, gracias. Bueno, ahí estábamos con el primer testimonio de los muchos que vamos a ir compartiendo, de la gente de Juveniles CID, en este caso Alberto Ibáñez y Nahuel Riquelme, ambos integrantes del fútbol juvenil de Zipanqui, de la octava división, técnico y jugador destacado del conjunto de Villa Lugano. Por cierto, obviamente hubo una entrega de premios a cada uno de los campeones, y además también estuvo como nota, si se quiere, distinta a los años anteriores, el otorgamiento de el trofeo del Fair Play, del Juego Limpio, a Justo José Urquiza, que fue también el club que obtuvo una copa que comenzó este año, o que van a comenzar este año a hacerla habitual, y que tiene que ver con el equipo que más puntos reunió en la suma de las 6 categorías de Juveniles CID. Fue justamente también Justo José Urquiza quien recibió ese trofeo, entonces, por cierto, muy importante y muy lindo para que los chicos puedan compartirlo y que luzca en las vitrinas del conjunto que tiene su sede social en Caseros. Decíamos también los trofeos a los campeones y subcampeones de cada división del fútbol juvenil en cuanto a la C y la D, y también a los jugadores destacados que fueron distinguidos por cada uno de los clubes en cuanto a una forma particular de cada institución de irlo decidiendo. Bueno, hubo presencia de unos cuantos clubes, algunos faltaron, una lástima, quizás tiene que ver con haberle hecho la fiesta un domingo al mediodía, o también por alguna imposibilidad, obviamente, de poder concurrir al Club Ituzaingó, donde se celebró la fiesta de Juveniles C y D. Bueno, vamos a tomar contacto en forma de alguna forma felicitarlo por la fiesta y por lo que fue esta temporada que lo tuvo a él como presidente de la mesa de Juveniles C y D, y también para darle la bienvenida a Juveniles B, porque Barraca Central desde hace un tiempito está militando en la primera B, y por tanto sus categorías juveniles comenzarán a competir en Juveniles B. Osvaldo Calvi, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, un gusto de compartir el programa con vos y bueno, te agradezco el llamado, ¿eh? Osvaldo, hoy comentábamos y en estos tiempos lo hemos ido reflexionando y es una opinión absolutamente personal, después de haber seguido lo que fue la temporada de los distintos torneos del fútbol juvenil, hablamos de Juveniles A, Juveniles B y Juveniles C y D, que me da la sensación que el torneo más ordenado, que se jugó en forma más prolija y que llegó a su fin tal como estaba pautado, fue Juveniles C y D. Y creo que eso es, como para comenzar la nota, felicitándolos a ustedes, a usted como presidente de la mesa y a toda la gente que colabora, por haber logrado esto. No, te agradezco, muchas gracias. Yo la verdad que hoy lo dije en la fiesta, que nos tenemos que sentir satisfechos porque organizamos un lindo campeonato, donde más allá del problema de agenda, que siempre uno está atado a esas circunstancias, porque hay, cuando uno programa los torneos hay que ver los imponderables, los problemas que puede haber, y no desarrollar un torneo que después no pueda finalizar. Entonces tratamos de darle desde lo competitivo algo interesante para que todos los clubes estén compitiendo y peleando por algo hasta el final, y al mismo tiempo hacer un campeonato desde el punto de vista económico lo más accesible, porque nuestras instituciones siempre es muy difícil conseguir los recursos para poder llevar adelante un torneo donde lo ideal sería poder competir todos contra todos, pero bueno, eso digamos desde el punto de vista deportivo, pero no desde el punto de vista económico es lo más posible, ¿no? Pero bueno, terminamos un torneo donde la mayoría de las instituciones estuvieron bien representadas. Creo que también es mérito de cada uno de los dirigentes que se abocan a esto con mucho esfuerzo, mucho sacrificio. Creo que año a año, de acuerdo a cómo hemos llevado adelante el torneo, creo que hemos encontrado que cada dirigente tiene más conciencia de que lo más importante es invertir en divisiones inferiores, que es el futuro de los clubes, donde tenemos que cuidar a los chicos, brindarles lo mejor. Y bueno, más allá de un resultado deportivo, lo importante que estamos viendo en cada una de las instituciones reflejado de que año tras año están llegando jugadores a las primeras divisiones y también hemos promocionado jugadores a través del seleccionado de juveniles que se logró constituir este año y poder mostrar nuestros jugadores a las instituciones más grandes, ¿no? Bueno, vamos a... Satisfacción. ¿Hola? Sí, sí, lo escuchamos. Además, Osvaldo, da la sensación que acá sí, que, y esto no es verso, hay clubes realmente necesitados, con muchas urgencias económicas, y sin embargo pudieron convivir y realmente, como usted dice, se logró un torneo... se cortó la comunicación. En un ratito vamos a intentar reanudar el diálogo con Osvaldo Calvi, entonces, quien es el presidente de la mesa de juveniles C y D, y nos contaba sobre esta actualidad y este balance que estaba haciendo del fútbol de juveniles Seide. Lucas, ¿podemos poner alguna notita más de las que tenemos registradas de la mañana de hoy? ¿Escuchamos algún protagonista más del fútbol juvenil? Y en un ratito nada más volvemos a intentar con Calvi o con alguna de las otras notas que tenemos en vivo aquí en Sábado Gol. Nahuel Paglione, bueno, Nahuel, concretando un año y llegando al final de una carrera en juveniles es realmente satisfactorio. Contame cómo lo estás viviendo. No, muy agradecido con el club, con los dirigentes, con la subcomisión. Me invitó acá a esta fiesta, o sea, fui elegido. Estamos pasando un buen momento, estoy entrando con primera. Por ahora las cosas se me están dando, tengo que tener un poco más de suerte y ver lo que me depara. Nos contaban que estás desde chiquito aquí en el club. Y jugué toda mi vida acá en el Chengó. El último día de prueba en novena, llegué, quedé y de ahí no me fui nunca más. Vestí la camiseta del verde toda mi vida. Con lo duro que es el fútbol juvenil, ¿no? Con aparte, soy hincha de Ituzaingó y jugador. ¿Cómo fue el año para la cuarta? ¿Qué balance es? Y bueno, hablando de cuarta, fue uno de los mejores años que tuve, porque todo el cambio de dirigencia, todo, fue para mejorar. O sea, mejoramos, estuvimos a punto de clasificar. Tuvimos un campeonato espectacular, o sea, técnico nuevo, jugadores nuevos, pero igual se dio, se dieron los resultados, los objetivos. Si bien no llegamos por dos o tres goles a clasificar, hicimos una buena campaña. Contale a la gente de qué jugar. Soy o central o juego por izquierda de tres. Cuando uno llega a esta instancia, me imagino, se acuerda de la gente que lo fue respaldando en tantos años. ¿De quién te acordás en lo particular? No, me acuerdo de todos mis técnicos que tuve, de Flavio, de Tito, de Mora. Tuve tantos técnicos inferiores que siempre me apoyaron, siempre la mejor onda, nunca tuve problemas con nadie. Por suerte, este club me trajo muchos beneficios y muchas alegrías. Y con ganas de debutar en la primera, ¿no? Con muchas ganas de jugar en primera, y seguir progresando y mejorar y sacar al club del momento que está. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, Juventud Unida también tiene su jugador destacado, Juan Pablo Schroeder. Bueno, Juan Pablo, me imagino la alegría de estar acá en esta fiesta, ¿no? Sí, la verdad, sí, una alegría enorme. Es impresionante. No, nunca pensé que iba a poder llegar a estar acá. ¿Cuánto hace que estás en Juventud? Hace 6 años que jugamos juntos. Bueno, después de un año, ¿cómo lo ves? ¿Qué balance haces de esta temporada? Y lamentablemente para el club fue muy mala, en la categoría más o menos no fue, pero hay que pensar en positivo para lo que viene, el año que viene. Por supuesto, es muy largo el camino. ¿De qué jugás? De dos. ¿Y a quién, qué jugador te gusta en primera división? En tu primera puesto? División de mi club, Luis Orquera, que es el 2 de Juventud, de la primera. ¿Y en general en primera? Y en primera, en general, me gusta mucho Caruso, el de Boca. Juan, me imagino cuando uno está, o siempre lo decimos, cuando uno está aquí en el fútbol juvenil hay mucha gente que te respalda, familiares, sí, amigos. ¿A quién quisieras mencionar? Y a mi viejo, que es el que generalmente me acompaña a todos lados, siempre me sigue en todo. Y mi vieja también, y mi mamá también. Hablarte de sueños es jugar en primera, en Juventud, ¿o dónde te gustaría debutar? Sí, en el club que sea, que en el club que se dé, el día de mañana, debutar en primera. Si es en Juventud, en el club que se dé la oportunidad. Muchísimas gracias y felicitaciones. No, está bien, gracias a ustedes. Gracias. Bueno, el jugador destacado por JJ, va a recibir el premio en un ratito, es Nicolás Contreras, uno de los campeones con la cuarta división. Bueno, en un ratito vamos a completarlo, seguramente el domingo que viene vamos a hablar con Nicolás Contreras, el hombre de JJ Urquiza, el jugador campeón con la cuarta división del conjunto que dirige técnicamente Martín y Lucas Nora. Mientras vamos programando la próxima nota, desgraciadamente se nos interrumpió el contacto con Osvaldo Calvi. Lo que nos quedaba por decir, que seguramente lo haremos en cualquiera de los programas, es que han logrado que convivan clubes con muchas necesidades, realmente muy necesitados en cuanto a su aspecto económico y también a la falta de infraestructura, como hay varias instituciones en Primera D, que sin embargo han convivido con equipos muy importantes del fútbol de Primera C, equipos realmente que quizás podrían estar en alguna categoría superior inclusive, y creo que eso es importante, que es un mérito de este torneo, permitir que instituciones de las más humildes de nuestro fútbol y algunas con un poder realmente bastante más importante, que como decíamos podrían aspirar a jugar sin duda en alguna categoría superior, bueno, han convivido y han llevado adelante un campeonato con mucha prolijidad y con un buen nivel de competencia. Cuando uno va cerrando la temporada también va destacando a la gente que trabaja realmente bien. Uno observa la forma de trabajar de los distintos planteles, de los cuerpos técnicos, de los jugadores, y en nuestro humilde concepto hay gente que trabaja con mucha seriedad y que se lo toma con la responsabilidad y el respeto que se merece a esto del fútbol juvenil. Una de estas personas es el conductor técnico de la Quinta de Excursionistas, el señor Roberto Polastrelli, a quien saludamos. ¿Cómo le va, Roberto? Buenas noches. ¿Qué tal, Leonardo? Buenas noches. ¿Cómo estás? Bueno, muy bien, cerrando esta temporada, pensando en lo que viene y con algún tiempito de ese que siempre falta durante el año, como para charlar un poco de fútbol. Primero para preguntarle, Roberto, ¿qué balance hace de lo que fue este torneo de juveniles CID? Bueno, mira, si tengo que ver un balance, lo calificaría como muy bueno. El hecho de haber llegado a semifinales y perder por penales habla de que hicimos un buen trabajo. Me quedó por ahí algo pendiente, que es el hecho de elevar más jugadores a primera división de lo que me hubiese gustado elevar, pero bueno, Hubo un recambio de técnico en primera y ahí se frenó un poco las cosas, pero en un balance general te digo que fue un año muy bueno, muy bueno, y ojalá el año que viene nos vaya tan bien como este. Su opinión, Roberto, nos interesa también en cuanto a cómo ha visto el desarrollo del campeonato en general, independientemente de lo que tiene que ver con excursionistas, cuál es la reflexión que le permite haber finalizado este campeonato y cómo lo vio usted como buen observador del fútbol. Mira, a nivel futbolístico lo vi muy bueno, a nivel jugadores excelente, hubo muy buenos equipos en todas las categorías, no solamente en la quinta. Yo miro por lo general casi todas las categorías que pueda y vi muy buenos planteos, muy buenas tácticas, muy buenos jugadores, como te refería, muy buenos técnicos, y eso me llamó la atención. Y con lo que se refiere a organización del torneo, la verdad lo vi excelente, o sea, no se mejoró mucho en comparación con años anteriores, se cumplió en tiempo y forma en la fecha, en la organización. La verdad que yo lo único que pretendería por ahí para el año que viene, que quizás sea difícil de conseguir, pero me gustaría implementar que para las categorías grandes no solo se pueda jugar con un árbitro, sino que se pueda implementar los linemen, porque yo creo que, por ejemplo, cuarta y quinta ya tendrían que jugar con una terna arbitral, que es lo que me gustaría que cambie. Después, ojalá, sinceramente, que el año que viene vuelva a pasar lo mismo que pasó este año, porque la organización fue estupenda. Sí, sería interesante realmente terminar con esto de un solo árbitro por categoría. Hay una idea de campeonato que se aprobó o que se va a presentar a la gente de torneos de AFA, que por cierto es bastante interesante, en cuanto a jugar algunos partidos más. Realmente la cantidad de partidos que se ha jugado este año es bastante escasa, y me imagino que los chicos tienen ganas de jugar más. Y también hay un proyecto, Roberto, de jugar reserva, no se sabe si entre semana o de preliminar, pero bueno, también sería interesante para tantos chicos que están sin posibilidades de jugar, ¿no? Sí, me parecería bárbaro. Vos sabés que en alguna oportunidad yo en el club he hablado por el tema de hacer partido preliminar a la primera división, pero por un problema de estructura, por un problema de espacio y un problema de costo, hasta inclusive lo negaron, pero fue un tema que se habló en años anteriores, y este año en alguna mesa también se ha hablado. Así que si ahora llegan a hacer eso, me parecería bárbaro, porque imagínate que en nuestro caso terminamos con 38 jugadores, no todos los 38 tuvieron la posibilidad de jugar la misma cantidad de partidos, es lógico, pero bueno, todo lo que se pueda hacer para que todos los chicos tengan las mismas posibilidades y puedan jugar la mayor cantidad posible al año es algo bárbaro, así que ojalá lo podamos implementar, sí. Roberto, le queremos agradecer, le queremos desear que tenga una buena temporada 2011, seguramente vamos a seguir junto al fútbol juvenil y vamos a poder ver el trabajo de ustedes en cuanto a lo que tiene que ver con un nuevo campeonato que comienza, y felicitarlo nuevamente por la responsabilidad, la seriedad que pone en cada partido y también en cada entrenamiento semanal. Bueno, muchísimas gracias, Leo, por tus palabras. Yo te deseo lo mejor a vos a nivel personal y con el programa, que nos puedas acompañar como este año. Bueno, gracias por tu apoyo incondicional y un abrazo para todos. Un abrazo, Roberto, muchas gracias. Bueno, la palabra entonces de Roberto Polastrelli, el conductor técnico de excursionistas en la quinta división, lo que fue esta temporada 2010. No sé, Lucas, si habrá posibilidades de intentar retomar el contacto que se frustró rápidamente como para terminar el programa a través de la palabra oficial, si se quiere, de la gente de Juveniles CID y de su presidente Osvaldo Calvi, con quien estábamos teniendo la oportunidad de conversar hace un ratito. En cuanto a la estructura del torneo que viene, lo que se va a presentar seguramente en el mes de febrero en AFA tiene que ver con 33 clubes que van a estar jugando en dos fases, la primera de las cuales tendría 10 partidos por jugar, y se tomaría la tabla general de las 6 categorías para clasificar a los mejores equipos a lo que tiene que ver con lo que sería una zona campeonato, que se jugaría en la segunda etapa del año, para después, y los equipos que no clasifican obviamente estarían jugando una copa que se denominaría integración. Es un proyecto que, como punto destacado, en primera medida tiene prevista la disputa de 27 partidos, lo que es aumentar bastante el número de los cotejos que se han jugado en esta temporada, y eso indudablemente genera la expectativa de poder dar un poquito más de actividad en cuanto a la práctica realmente de los partidos de fútbol. Se habla también de presentar la idea de jugar reservas, como comentábamos recién, o partidos preliminares, o bien jugarlo en la semana. El tema es que los costos obviamente son un impedimento para poder concretar esta idea. No creemos que tenga demasiado eco por parte de la AFA, al menos en el corto plazo, la disputa de partidos preliminares. La gente de la B también ha propuesto jugar justamente partidos como se disputaba antiguamente, campeonatos de reserva o de tercera. Pero bueno, será cuestión que habrá que resolver y estudiar y ver cuál es, en definitiva, la opinión que va a ir dejando, o la decisión que va a tomar la gente de la Comisión de Fútbol Juvenil de Torneos de AFA, que es la que tiene la palabra final, en definitiva, en cada uno de estos casos, y que es la que da el visto bueno a estas ideas, por ejemplo, a la de este torneo de juveniles C y D, que recién comentábamos brevemente, o también a la de disputar torneos de reserva o de partidos preliminares en cuanto a los juveniles de C y D y también a los juveniles de la B. Vamos a hacer un pequeño balance o un pequeño resumen de lo que ustedes saben. Los campeones del fútbol juvenil, hablando de juveniles A, recordando que el campeón en la cuarta división fue Tigre, que en la final se impuso por penales a Chacarita Juniors. En quinta, el campeón fue Boca, que en Rosario derrotó a Newell's. También en lo que fue una definición por penales, habían empatado 1-1 en los 90, 5-3 la victoria del conjunto de Oscar Regenhardt en cuanto a los penales. En la sexta división también Boca festejó, y también lo hizo en Rosario, en la cancha de Tiro Federal, también por penales, 3-2, habían empatado sin abrir el marcador en los 90 minutos. En séptima el campeón fue el equipo de Cristian Manfredi, River Plate, que le ganó por penales a Vélez, empataron 1-1 y ganó 6-5 en los penales. En octava también fue River el campeón, que le ganó a Boca en el Clásico, y en novena el campeón fue Rosario Central. Bueno, nos quedamos sin comunicación con Osvaldo Calvi, pero lo hemos retomado, y lástima porque ahora tenemos muy poquito tiempo, Osvaldo, con lo cual el compromiso es para terminar esta nota o hacerla más tranquilamente en las próximas semanas, pero no queríamos dejar sin volver a felicitarlos. Estábamos hablando de que han logrado equiparar a los equipos más humildes de la D con equipos poderosos de la C, y eso creo es para destacar. Correcto, fue una gran satisfacción hoy la fiesta que tuvimos, donde estuvieron todos presentes, y eran la mayoría de los clubes, estuvieron los chicos también, que fue muy lindo haberle entregado la medalla, el premio del destacado, y la verdad que la concurrencia y la gente de Ituzaingó organizó una fiesta muy linda, y también agradecer la presencia de ustedes, que le dan la amplia cobertura a esta fiesta, que para nosotros es muy importante, y que año a año se vayan superando. Yo en lo particular y en lo personal estoy muy contento, muy conforme por el clima de camaradería que se logró entre todos los clubes, entre toda la gente. Uh-huh. Y bueno, yo creo que año a año esto va a mejorar, porque los clubes de la D se adecuaron a aquellos. Y bueno, estamos formando una división que, si bien es amateur, desde el punto de vista de los juveniles, año a año ha sido mejorando. Creo que tenemos que mejorar mucho en infraestructura, en algunos clubes que falta todavía poder lograr, pero bueno, hemos terminado un lindo año, y bueno, para bien de mi institución, hemos crecido. El próximo campeonato competiremos en la B, va a ser duro, difícil. Pero Barracas, gracias a Dios, en los últimos años hemos crecido, y creo que siempre fuimos protagonistas de los torneos. Sabemos que tenemos que mejorar, no conformarnos con esto, y bueno, esperamos tener un buen torneo. Yo les agradezco a ustedes esta oportunidad de poder expresarme y salir al aire, y bueno, que sigan siempre apoyando el fútbol juvenil, porque esto es muy importante, y sobre todo a las instituciones más chicas, más humildes, que a veces la gente no conoce del esfuerzo y del trabajo que se hace para poder año a año estar superando y haciendo las cosas bien. Así que no tengo ningún inconveniente en la semana, cuando quieran, incluso si me quieren invitar, podemos concurrir con alguno de los muchachos de la mesa al programa y hablar con mayor detalle de todo lo ocurrido y de los proyectos que hay para el próximo torneo. Perfecto, en la semana lo vamos a combinar. Osvaldo, va a ser un gusto ver a Barracas Central compitiendo en Juveniles B con un torneo realmente competitivo, equipos muy importantes. Los felicitamos otra vez, en la semana charlamos y muchas gracias por lo que nos decía en cuanto a sus palabras y felicitarlo una vez más. Bueno, un gran abrazo, que tengan un buen año desde lo personal y bueno, nos estamos viendo en cualquier momento. Bueno, ahí está Osvaldo Calvi, entonces presidente de la mesa de juveniles Seide. Nos vamos, la gente de Zupanqui que está por llegar. Y el tiempo que nos ha quedado corto, el encuentro es el habitual en nuestra página www.sabadogol.net con toda la cobertura de la fiesta de juveniles Seide y con todo el balance de lo que ha dejado esta temporada de fútbol juvenil. Chau, hasta el domingo, muchas gracias.